Lesson 4. Conversation 1. Como ya sabes, estoy divorciada de mi segundo esposo y tengo dos hijos. ¿Cuántos años tienen? Bueno, el mayor tiene 25 años y la menor tiene 8 años. Es una diferencia de edades muy grande, ¿no? ¿Cómo se llaman? Carlos es de mi primer matrimonio y Carolina del segundo. Carlos está casado y tiene una bebita de 16 meses. Así que eres abuela. Sí, soy abuela y me siento muy bien. Estoy feliz. ¿Y tu hija ya es tía? Sí, pero ella está un poco celosa de mi nieta. Es natural. La bebé es en este momento el centro de atracción de la familia.